Durante los primeros 3 siglos, los cristianos esperaban persecución dentro del Imperio Romano, ya que eran particulares y distintivos en su creencia de un solo Dios, no cabían dentro del círculo del Imperio Romano que adoraba una multiplicidad de Dios. De igual manera, el apóstol Pedro nos escribe en esta epístola que hemos de estudiar hoy en día cómo debemos de vivir por Cristo y lastimosamente cómo debemos de perdurar el sufrimiento. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más disfrutando de la palabra de Dios. Aquí en el estudio con nosotros también tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles un lindo saludo a toda la familia, donde quiera que se encuentren, en Bolivia, Georgia o Argentina también. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar con todos ustedes. Así es, muy bienvenida Sharon y es un gusto tenerte aquí con nosotros y también que nuestra audiencia de diferentes partes del mundo también nos están acompañando. De igual manera tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Ezequiel, muy bienvenido. Hola, bienvenidos. Estudiamos juntos y estoy muy alegre que ya comenzó la lección y vamos a estudiar la palabra de Dios y ustedes también van a disfrutar mucho. Ezequiel, es un gusto tenerte aquí con nosotros estudiando la Biblia y las lecciones prácticas para cada día. Amén. De igual manera tenemos a nuestro amigo Carlos. Sebastián, bienvenido. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Carlos Celestial y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiamos Juntos. Y hoy nomás vamos a aprender qué significa sufrir por Cristo. Así es, y mucha gente tiene un problema con ese tema, pero veremos lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a ello. Así que le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar el tema hoy que Pedro nos escribió y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y cómo podemos aprender a enseñarlos a otros también. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la semana pasada estuvimos estudiando en cuanto a lo que significaba vivir por Cristo y cómo se ve una vida transformada en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver las consecuencias de seguir a Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, será nuestro versículo de estudio hoy. Y le voy a pedir a Carlos si lo puede leer. 2:21. Así es. Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así es. En realidad Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Y la manera en que Él fue tratado en sus últimos días aquí en la tierra antes de la crucifixión también son un ejemplo para nosotros y cómo debemos de actuar y dirigirnos a las demás personas de una manera redentiva. Dentro de la lección de hoy vamos a comprender el concepto de las pruebas y el sufrimiento son parte de la expectativa de los seguidores de Cristo. Son un privilegio y una bendición también. Aunque se oiga medio raro, pero tal vez hay un televidente o a una audiencia hoy en día que está por primera vez escuchando nuestro programa, por primera vez está viniendo a Jesucristo. Y aunque hay una recompensa eterna, el venir a Jesucristo, aquí en la tierra hay una guerra espiritual. Y obviamente, cuando hay una guerra, hay que traer sufrimiento, ¿no? Yo soy de Centroamérica y vine a este país porque hubo una guerra civil y vi el sufrimiento que hubo en mi país, dentro de mi familia, de la comunidad, la gente, por resultado de esa guerra. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos dice que hubo una guerra en el cielo y el enemigo fue lanzado a esta tierra. y vimos cómo ese enemigo atacó a Jesucristo durante su ministerio público aquí hace 2000 años atrás y cómo ha venido atacando a su iglesia a través de las edades. Sabes, Dani, que nosotros no vamos hablando de su sufrimiento y vamos a aclarar para nuestras audiencias que el sufrimiento que nosotros andamos hablando de no es el sufrimiento de unas religiones. ¿Por qué digo eso? Es que hay unas religiones que se van y se dan chicoteazos. Hay otros que en las rodillas comienzan a caminar toda una mía. Para caminar sobre fuego. Caminar sobre fuego y se manifiesta este principio en diferentes de estas religiones que bíblicamente ese no es el sufrimiento que Jesús está hablando de. Esas personas mismas se echan ese sufrimiento. Y ahora dice la palabra de Daniel que Daniel no se tiró a los leones. Dice que lo empujaron. Y así también miramos que en Primera de Pedro, cada vez que Pedro anda animando a los creyentes que ellos se fortalezcan en las persecuciones, no es que ellos mismos andan persiguiendo, pero que otras personas los andan atacando. Y miramos también, ese es el principio en Primera de Juan capítulo 3, dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos hijos de ¿quién? De Dios. Y después la palabra de Dios dice ahí que el no te sorprendas si el mundo no te conoce. Sí. Nosotros estamos en una guerra y como tú has dicho, en esta guerra va a haber persecución. Nosotros andamos atacando el reino de Satanás y Satanás sabe que él no nos puede ganar y él se pone a físicas con nosotros. Así es. Dentro de la Biblia, dentro de la carta que estamos leyendo, Primera de Pedro, no hay menos de 3 lugares donde se menciona en cuanto al sufrir por Cristo. Vamos a leer esos 3 pasajes y la pregunta que vamos a contestar es ¿por qué es que los creyentes deben esperar que las pruebas sean una parte normal de la vida cristiana? Yo sé que si les pregunto sus testimonios a cada uno de ustedes, yo sé que van a haber pruebas y lo hay y lo hemos pasado. Estamos en una escuela misionera y aún cuando estamos obrando por Jesucristo, vemos esas pruebas en carne y hueso, por así decir. Carlos, si nos puedes leer, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. 18 y 19. Criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los rigurosos. 19. Porque esto merece aprobación si a causa de la conciencia ante Dios alguno soporta molestias y padece injustamente. Parece injustamente. Sharon, si puedes leer capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿De Primera de Pedro? De Primera de Pedro. Y Ezequiel, si puedes leer el capítulo 4, 12 y 13. 3:14 dice, más también si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni seáis turbados. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Y el 4:12. 4:12 dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Me gusta la manera en que Pedro le dice, ¿por qué se sorprenden? ¿Me entiende? Dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecería. Y Jesús, cuando él estaba aquí en la tierra con sus discípulos, quería hacer lo mismo. Quería que ellos entiendan que esto iba a ser normal. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y todos decimos amén, pero unos versículos justo antes de ese dice, Jesús habla de todas las cosas que va a pasar a su pueblo, y dice, entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Pero el versículo 13 dice, más el que perseverare, hasta el fin, este será salvo. Amen. Con el Evangelio de Jesús es garantizado que vienen las persecuciones. Amen. Por eso los primeros cristianos En el primer siglo pudieron llevar el Evangelio a todo el mundo porque las persecuciones los llevaron fuera de Jerusalén, porque si no se hubieran quedado ahí. Si hubiera permanecido la paz en cierto lugar, uno se, como que se siente cómodo, pero cuando le ponen una llamada debajo de los pies, por así decir, es cuando uno comienza a ir a diferentes partes del mundo. Dice Romanos 8 que todas las cosas que suceden en este mundo, que si nosotros estamos en Cristo, por supuesto, funcionan para lo mejor en nosotros. Así es. Y, 8, exactamente. Y a veces, a lo mejor, vamos a perder dinero en nuestra vida. A lo mejor va a haber un tiempo donde nosotros dijimos, oh, yo quería ese puesto en ese trabajo, quería estar allí porque, según persona, o lo que sea, yo quiero ese puesto. A lo mejor lo vamos a perder. O a lo mejor vamos a decir, yo quería estar acá, o lo que sea, y vamos a perderlo. Y va a suceder. ¿Por qué? Porque uno, este mundo no es perfecto, y no todo a veces sucede para nuestra voluntad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él tiene lo mejor preparado. Si Él no te llama para ese puesto, Él tiene algo mejor para ti. Así es, Ezequiel. Y tú acabas de mencionar algo que me recuerda. Porque muchas personas, tal vez hay alguien que nos está escuchando, que está en el trabajo siendo perseguido en cuanto a su fe. Cuando estaban en el mundo, ¿me entienden? Bebiendo, tomando y todo eso con lujurias, etcétera. Estaban bien, entre comillas, por así decir. Pero el momento que entregan sus vidas y hay una transformación, dejan el alcohol, dejan la droga, dejan el tabaco, se ve y se siente el amor de esa persona donde quiera que van. Ahora lo están presionando en el trabajo, que trabaje en sábado, el día del Señor, como dice la Biblia. Le hacen burla en la casa, en la comunidad, va el hermano, y todas estas cosas, y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si yo pensé que cuando me iba a ser cristiano, todo me iba a ir bien, y lastimosamente eso es lo que muchos lastimosamente quisieran que uno creyera, pero la Biblia la muestra. El Evangelio de prosperidad. Así había es. En la Segunda Guerra Mundial, un joven que se me viene a la mente que de las características que tú andabas describiendo, era un joven y él encontró una experiencia con Jehová y con Dios. Y la gente se reía de él porque en ese tiempo tenían que ir a la guerra y él decía, no, yo no quiero matar a nadie. Y pues lo pusieron como un misionero médico. Y pues la gente cuando él oraba a veces se rían de él, o a veces antes que él iba a la guerra, él cada vez estudiaba la palabra de Dios. Y bueno, lo que sucedió es que a menudo que comenzó la guerra, él se encargaba de rescatar a muchas esas personas que quedaban básicamente heridas. Y en un momento, yo me recuerdo en un evento, él rescató más de 50 soldados en un día. Y la gente, la misma gente que se reía de él, comenzó a mirarlo tan diferente. Imagínate, a esa persona que tú odiabas, que según pasaba tiempo con Dios y ahora no lo quieres, él te salva tu vida. Y sucedió que él no solamente salvó la vida de sus compañeros, pero también la vida de los japoneses en ese entonces que también andaban atacando a los Estados Unidos. Y pues eso enseña que a pesar de persecuciones, que Dios tiene un plan seguro para nosotros y Él nos va a guiar en todas las tormentas esas que se nos vienen a nosotros. Así es. Amén. Y saben, dentro de esas tormentas puede haber regocijo. Amén. Puede haber, cuando perduramos pruebas, hay regocijamiento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, si alguien lo desea leer. La pregunta que ahora se debe de preguntar es, ¿por qué, de acuerdo a Pedro, debería un creyente regocijarse cuando está pasando por pruebas severas? ¿Yo puedo empezar con el 12? Amados, no os extrañéis acerca de la prueba del fuego, la cual se hace para probarlos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis Amén. Con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Finalmente, cuando lleguemos al cielo, me voy a imaginar que los ángeles nunca experimentaron el sufrimiento como Jesús lo experimentó. Así es. Porque Jesús llegó y se hizo carne. Y tampoco ellos van a saber lo que nosotros pasamos por. Porque ellos nunca estuvieron en nuestro lugar. Ellos estaban como mirando desde afuera. Así es. Y pues lo más bonito es que, como dice este versículo, cuando lleguemos al cielo, nuestro testimonio va a ser tan poderoso. Porque de todas las personas allá en el cielo, vamos a poder identificarnos más con Jesús. Y muchas de las personas, incluyendo a mí mismo, cuando di mi vida al Señor, pensé que mi vida ya iba a ser uno de alegría sin pruebas. Pero Pedro está diciendo que cuando tú pasas por pruebas, tienes que recordar que esa es la vida del cristiano. No más que ahora, en vez de sufrir solito, en vez de pasar por esas pruebas, tú puedes tener felicidad. ¿Por qué? Ahora tienes a Jesús. Jesús entiende cómo te sientes. ¿Por qué? Porque Él pasó por las mismas pruebas. Y esa es la diferencia en la vida del cristiano. Antes el cristiano sufría solo. Nadie estaba allí con él. Pero después Jesús está allí. Y Jesús es quien nos da la fuerza. Y podemos ver eso en la vida de Pedro. Pedro era un apóstol. Y hubo un momento en que todos los apóstoles le estaban matando a ellos. Uno aquí, uno aquí. Y yo sé que Pedro en un momento se sintió solo, como ¿dónde están mis compañeros? Pero él pudo continuar, ¿por qué? Porque Jesús estaba a su lado. ¿Sabes qué? Esa es la pregunta que mucha gente tiene hoy en día. Ellos por eso dejan la religión, porque dicen, oh, si Jehová o si Dios, si Jesús realmente es amor, ¿por qué suceden todas estas cosas en este mundo? Y es porque cuando ellos ven el cristianismo, ellos piensan que el cristianismo está desconectado del sufrimiento. Ellos piensan que el cristianismo es una cosa y el sufrimiento es otra cosa. Pero si solo supieran, dijo Jesús profetizando, Él sabía que en este mundo íbamos a tener sufrimiento. Y a pesar, el sufrimiento es donde nosotros como cristianos crecemos y maduramos en la imagen de Jesús que Él mismo sufrió. Así es. Y algo que resaltó para mí en cuanto a esto, de lo cual nos debería de traer gozo, es de que para mí es un privilegio sufrir como Cristo sufrió. Porque cuando veo los sufrimientos de Jesucristo, como dice el versículo 13, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Jesucristo. Dando a entender, mira cómo Jesucristo murió. Mira por todo lo que pasó. Y ahora míralo a Él en gloria. Lo que Él sufrió, las victorias que Cristo tuvo, tú las puedes tener. Los sufrimientos que Jesucristo tuvo, tú los vas a tener. Pero la gloria que Cristo tuvo al final, tú también la vas a tener de acuerdo a las promesas que Él mismo ha dado. Y para mí eso en realidad es un honor ser contado digno. Porque cuando no estoy siendo perseguido, cuando me mezclo con la multitud de este mundo, algo malo está sucediendo. Exacto. Entonces, al regocijar en los sufrimientos, estamos diciendo al mundo que el sacrificio de Cristo vale en mi vida. Y por eso decido hoy, de cualquier cosa, temores, cualquier cosa que podemos pasar, Jesús lo hizo por mí y nosotros tenemos que estar disponibles a hacerlo por Él. Así es. Ahora, el último versículo que leímos ahí también decía que, ¿cómo diríamos de qué sucedería? Que seríamos ultrajados por el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Cristo. ¿Cómo debería de ser, cómo deberíamos de responder más bien cuando somos insultados en el nombre de Dios? Mira, el versículo 14 del capítulo 3. Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. So, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Aquí en versículo 16 dice, pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por llevar su nombre. Y ese tiene que ser la vida del cristiano cuando pasa por pruebas. Nosotros sabemos no es fácil, todos hemos pasado por pruebas, pero cuando nosotros llegamos a entender que ese es para nuestro bien, ese es para mejorar nuestro carácter o lo que sea, entonces nosotros podemos alabar a Dios que Él tiene un interés en nosotros en hacernos mejor. Y es lo que Él ve en nosotros. Él ve a alguien que puede llegar a ser un cristiano, alguien que puede vivir una vida santa. Por eso Él está interesado en nosotros y nosotros podemos estar alegres como estuvo Pedro. Así es. Y saben, algo que me impresiona de todo eso es de que somos bienaventurados en cuanto a todo esto. Y los siguientes versículos nos dicen también de que debemos de mantener una conciencia pura, tener buena conciencia, para que el que lo murmuran de vosotros como a los malhechores sean avergonzados. O sea, que cuando la gente te ultraje, te maltrate y todo eso, lo que queden en vergüenza no seas tú porque te están poniendo mal en público, sino que esa persona. Como me recuerdo un testimonio de un pastor en cierta ocasión, de que estaba una persona y lo estaban, él estaba maltratando, no el pastor, una persona, estaba mal, un jefe estaba maltratando a su empleado, y los otros empleados pensaron, bueno, ¿qué habrá hecho él? Pero la gente, al ver a su, al manejador, le dice, what's wrong with you? ¿Qué le pasa a usted? ¿Entiendes? Porque el que se ve mal es la persona que está maltratando, porque esta persona es inocente, vive una vida piadosa, pura, limpia, ¿me entiendes? Y la manera en que uno se comporta va a testificar de la esperanza que hay en uno. Porque si alguien te maltrata a ti, Ezequiel, y tú levantas tu voz y quieres dominarlo, entonces ya le diste entrada al enemigo. Y ese es el llamado que queremos hacerle a nuestros amigos que nos están viendo, que la naturaleza muera a través de esos sufrimientos que hemos de pasar. Amén. Pero para ir finalizando, hay un compromiso que tenemos como cristianos y ese es a la fidelidad a Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo a ser fiel y un compromiso a ser fiel dentro del contexto del gran conflicto? Leamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y después veremos la respuesta. Carlos, si lo puedes leer. Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, también nos va a dar un poquito más de contexto en cuanto a este gran conflicto que hay. Apocalipsis 2.10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Apocalipsis 12.9 nos habla acerca de la gran batalla que hubo en el cielo, como el enemigo fue lanzado a esta tierra. Ese es el contexto del gran conflicto. Y ahora, ¿cómo podemos ser fieles a Dios? ¿Y cuál es la diferencia entre ser fieles y tener el deseo de ser fiel? Sí, el deseo realmente debe de realmente profundizarse. Y así también nosotros, si deseamos ser fiel, no debe de ser nomás un pensamiento liviano. Debe de ser algo que nosotros meditamos, que nosotros ponemos todos nuestros pensamientos para hacer. Y así realmente viene como nosotros podemos ser fiel. Primero comienza en la mente y proponiéndonos que vamos a ser realmente por la fuerza de Dios fieles. Así es. ¿Me recuerdas del devocional que tuvimos con los varones anoche? En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27, dice, si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. Muchas veces ponemos para el mañana el hacer las cosas que podemos hacer hoy en día. ¿Me entiende? Y muchos desean ser fiel. Nuestro libro favorito, El Camino a Cristo, dice que muchos van a perecer Deseando ser cristianos. Ser cristianos, wow. Imagínate, tuvieron el deseo así. Mañana. Y dilatan dar ese compromiso, dar ese paso adelante. Y Dios quiere un compromiso fiel. Amén. Uh-huh. Y cuando hay un llamado para ser fiel, muchas veces nos olvidamos que el primero que fue fiel es Dios. Uh-huh. Y en 1 Pedro 4:19 dice, por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan a Él sus almas como a fiel creador, haciendo el bien. Entonces, cuando encomendamos nuestras almas a nuestro creador, que fue el primer que dio su lealtad para nosotros, que dio todo por nosotros, así podemos mejor aceptar este sacrificio, que realmente no es nada comparado con lo que Jesús hizo. Amén. Así es. ¿Y qué implicaciones hay con nuestro compromiso, nuestra fe, sabiendo de que Él es nuestro fiel creador? ¿Qué nos debería de motivar dentro de nosotros? ¿Saben? En Romanos capítulo 5, 3 y 4, ahí Pablo nos menciona tres cosas: sufrimiento, persecución y carácter. Y lo hermoso de todo eso es que el sufrimiento trae a frutos persecución, y aunque haya persecución, va a haber un desarrollamiento de carácter también. Último pensamiento para aquellos que nos están viendo. Sí, en 1 de Pedro 4:19, allí vemos la palabra fiel creador. Y si vamos a 2 de Timoteo 4:8, este es Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo. Y aquí Pablo está diciendo, la vida que yo estaba viviendo, los jueces que me juzgaron, ellos dijeron que es mejor que yo muera. Pero él está diciendo, pero cuando el Señor viene, Él dará una corona a Pablo. Y nosotros en esta vida vamos a sufrir. Pero si nosotros vivimos hacia la luz que tenemos como Pablo, entonces nuestro juez justo nos dará la corona a nosotros un día también. Así es, Carlos. Y tú, querido amigo que nos estás viendo o escuchando en casa, donde quiera que tú te encuentres, tal vez estás pasando por pruebas difíciles. Eres joven en la fe o tal vez tienes años en la fe. Pero déjame decirte que Jesucristo está a tu lado, caminando de la mano contigo. Así que aférrate de la mano fuerte a Él. Y déjame decirte, como ya lo hemos leído aquí, que Él tiene la corona de la vida, la corona de la justicia, listo para ti. Así que hasta la próxima, estudiemos juntos.